Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 27 de agosto. Esta mañana ha tenido lugar el acto de entrega de los fondos obtenidos a través del Reto Solidario 2.500 kilómetros, protagonizado por el ubriqueño José Antonio Nieto Peña, a beneficio de Daniel Gómez Oñate. En total se ha conseguido un donativo de 3.863,20 euros, gracias a todas las aportaciones de las personas que han apoyado este reto, que ahora definitivamente se culmina. El acto se ha desarrollado en la sala de prensa del Ayuntamiento de Ubrique con la presencia de la alcaldesa Isabel Gómez y del presidente del Club de Senderismo Los Tres Caminos, Manuel Díaz. Ambos han destacado la calidad humana de José Antonio Nieto y la capacidad de superación de Daniel Gómez. Por parte de este ayuntamiento, una vez más, felicitar a José Antonio Nieto y también a la familia Gómez Oñate, porque además nos hayan dado, ¿no?, la oportunidad de que sea en esta casa, la casa del pueblo de Ubrique, donde José Antonio pues va a hacer entrega, ¿no?, de todo lo que ha sido su motivación para este reto solidario, esos 2.200 kilómetros que ha estado recorriendo solo, apoyado en todo, ¿no?, lo que es la asistencia durante todo el recorrido a través de su hija, pero es verdad que tiene mucho mérito. Yo creo que todo el pueblo de Ubrique se siente orgulloso de él, que además también ha tenido actos de reconocimiento como a la empresa en la que trabaja, que es Básica, porque al final lo que viene a manifestar, ¿no?, y a transmitir a esta sociedad, que debemos implicarnos en la mejora de la vida de otras personas que, por desgracia, han tenido cualquier accidente, como en el caso de Dani, al que tanto también apreciamos y reconocemos esa capacidad de superación de todo lo que vivió, y aquí está con nosotros. Y en definitiva, como decía José Antonio, lo que ha hecho a través del deporte, del esfuerzo y del sacrificio, demostrar que todos tenemos una oportunidad para ayudar a los que están entre nosotros. Así que con ese mensaje me quedo, con la representación de nuevo de que nuestra gente, y él especialmente, gente solidaria y generosa, y que además ha podido afrontar este reto solidario gracias también al club al que pertenece, al Club de Senderismo Tres Caminos, que está preparando y que tiene, bueno, en su espalda, ¿no?, y en su trayectoria, grandes también premios a nivel de Andalucía, y como digo, preparando continuamente el disfrute del senderismo y de la carrera a través de todos sus componentes, con lo cual, teniendo al vicepresidente, también los felicito en ese sentido, y al cual le doy la palabra. Así que muchísimas gracias, José Antonio, orgullosos de ti, emotividad cada momento vivido contigo en todo esto, y alegría y satisfacción también con el orgullo que le tenemos también, y admiración a Dani. Así que Manolo, tienes la palabra. Bueno, pues por parte de nuestro club, como presidente, pues bueno, nosotros solo tenemos palabras de agradecimiento a José Antonio, porque aparte de, bueno, pues de este reto, siempre para nosotros también cuenta lo que es la calidad humana. Y claro, José Antonio es una persona que desborda esa calidad humana, siempre está para todos los favores que le pedimos, está pendiente de todo, siempre cuenta conmigo. Y sobre todo la calidad humana, aparte del reto, pues agradecérselo. Y nada, como siempre, bueno, voy a contar una pequeña anécdota, que él vino con nosotros a probar cuando en las travesías de resistencia, nosotros teníamos el Club de Senderismo Tres Caminos, participábamos en travesías de resistencia, y él vino a probar. Y bueno, por lo visto, pues bueno, por los 50 kilómetros aquello que probó, 60 en la Sierra de Huerva, pues aquella primera vez, le parecieron poco. Y entonces, pues desde entonces, pues bueno, pues ya está con nosotros ahí, y muy orgulloso de él y de como he dicho antes, de la calidad humana y nada más. Y agradecerle todo lo que hace para los demás y para el club y para todos. Muchas gracias, y ya él, pues bueno. Nada, muchísimas gracias, y nada, hoy estamos aquí para culminar este reto 2.200, ¿no?, a beneficio de la familia Gómez Oñate, ¿no?, con la entrega de este cheque, de todas las aportaciones que esos vecinos y, bueno, amigos y compañeros que han estado siguiendo todo este reto, me han estado apoyando y sobre todo aportando económicamente algo al reto, pues hoy damos por finalizado el reto. Y nada, de aquí dar las gracias a todas esas personas que me han seguido, me han apoyado, me han mandado mensajes, a todos los patrocinadores, a todos los colaboradores que he tenido, todas esas empresas. También dar las gracias a la familia por dejarme participar y aportar un poquito, un grano de arena en Dani, en esas prótesis que necesitaba, ¿no? Dar las gracias también, pues bueno, al Club Senderismo Tres Caminos, que siempre ha estado ahí, tanto Manuel Díaz como presidente y todos sus socios que han estado apoyando, y sobre todo, bueno, a mi familia y mi hija, que ha estado ahí, la principal ha sido mi sufridora y mi secretaria, ¿no?, dentro de esos 56 o 57 días de travesía, ¿no? Nada, hemos conseguido una cifra importante para Dani, y nada, más o menos unos dos euros por kilómetro recorrido, y nada, de aquí dar las gracias también, bueno, pues a Isabel, al Ayuntamiento de Ubrique, por la colaboración y el apoyo que he tenido por parte de ellos, y nada, hasta que nos veamos en la próxima. Yo, por mi parte, quiero agradecer a todas las personas desde que el primer momento se han volcado conmigo, que no han sido pocas, y hoy en especial a José Antonio, que desde el primer momento estuve ahí también pendiente de él y no me lo creía, era un súper reto y mira, lo ha conseguido con creces, aquí está. Cambiamos de tema. Ubrique contará con atracciones de feria para adultos en la Plaza de las Palmeras e infantiles en la pista exterior del pabellón municipal del 13 al 19 de septiembre. Así lo ha anunciado hoy el concejal de festejos del Ayuntamiento de Ubrique, tras los últimos encuentros mantenidos con la Asociación de Feriantes de la provincia de Cádiz. Festejos aún no ha cerrado los horarios de apertura ni el precio de las entradas, a la espera de concretar la semana próxima el número de atracciones que se van a poder desplazar hasta nuestra localidad. El Ayuntamiento de Ubrique aplicará los protocolos de seguridad anti-COVID para este evento, dirigido especialmente al disfrute de los menores ubriqueños. Confirmado 100% no está, pero bueno, falta todavía de alguna documentación que tiene que entregar a la Asociación de Feriantes de la provincia de Cádiz. Y lo más, para tener un mejor control en cuanto a aforo, protocolo COVID y demás, se ha dividido atracciones grandes y atracciones pequeñas. En este caso, las grandes irían a la Plaza de las Palmeras, Plaza de las Palmeras, con un control bastante accesible, como puede ser el mercadillo que se viene organizando desde hace bastantes meses, una amplitud más que considerable, y se puede preparar todo para tener la garantía y la seguridad de cumplir esa normativa. Y en lo que es en la pista deportiva del pabellón, pues como si en la feria se montaran las atracciones pequeñas que también se acotarán para poder controlar tanto el aforo como el protocolo COVID. Y más o menos esa es la idea que se ha podido plasmar y llegar al primer punto de entendimiento con la asociación. Todo para eso, para tener la tranquilidad y el poder controlar que se cumplen las medidas higiénico-sanitarias. Ahora mismo se ha hablado con todo, estamos a expensas de que presenten documentación. Hay algunas atracciones que no van a venir porque se encuentran de baja, todavía no han querido acogerse al alta en su propia empresa porque no le interese o porque verdaderamente tengan otro trabajo, y entonces pues claro, no podemos confirmar la cantidad que van a venir, pero bueno, esperemos más o menos que sean una cantidad considerable, como si estuviéramos en la feria, para que nos entendamos en cuanto a atracciones, pero seguramente algunas se caerán por eso, por no cumplir normativa y no está dado de alta. Ellos nos presentaron el protocolo que han presentado tanto en Jerez, Sevilla, en Córdoba, San Roque, Conil, ahora van a Ronda. Una vez que lleguen a Ubrique, pues estamos hablando que en Grazalema se ha hecho en la donosferia, en este caso pues el parque de atracciones para que los niños puedan disfrutar. Nos vamos en el que Arco, Villamartín, Borno, Prado de Rey tendrán también su parque de atracciones. Son toda la comarca y al fin y al cabo es un colectivo que está bastante mermado y que lo han pasado bastante mal con esta pandemia, y que menos que también los ayuntamientos nos prestemos, que cumpliendo siempre la normativa de seguridad puedan ellos desempeñar su función y puedan hacer que los niños disfruten de esas atracciones, que según protocolo de seguridad de la propia Junta de Andalucía se puede efectuar sin ningún tipo de problema. Cumpliendo normativa, no debe de haber ningún tipo de problema. Hablamos también de que esa semana del 13 al 19 es una semana de que la mayoría de las empresas de Ubrique trabajan, hay colegios, con lo cual el disfrute de los niños será tarde-noche. Y bueno, hay una semana que yo creo que se merecen todos los pequeños, que no son culpables de la situación que estamos viviendo, y es un momento de preparar una campaña, en este caso, pues, educativa, que comienza en la campaña escolar, pues, tener ese buen momento de disfrute con los amigos. 13-19 es la fecha que tenemos cerrado. Horario, no te lo puedo confirmar. El horario, sabemos que de lunes a jueves será un horario de que no va a transferir la medianoche para el descanso de todos los vecinos. El fin de semana un poco más de horario, pero bueno, al no estar cerrado no quiero anunciarlo 100%. El lunes, cuando la asociación de feriantes venga y lleguemos al acuerdo, tanto del horario de las atracciones como del precio de dicha atracción, pues entonces ya podremos coger y anunciarlo para que todos los briqueños sepan horarios y precios. Está cerrado por eso. Primero dependemos de la cantidad de atracciones que van a venir, del horario llega al acuerdo y de los convenios que se cumplan como todos los años y saber el precio que van a tener. Vamos a intentar que sea un precio asequible para todos los briqueños. En este caso, pues cerraremos justo en donde es el comienzo de la propietación. Haremos una fila delimitando lo que es el acceso a cada atracción y bueno, eso, para que todo el mundo pueda ir llegando a la propietación que quiera montarse en ella. El protocolo, pues desde la técnico municipal de prevención, como la empresa de seguridad que ellos son los encargados de tener más ideas de la asociación de feriantes y el ayuntamiento, pues entre todos lo haremos el cierre perimetral para que se puedan cumplir en esas normativas y bueno, y lo que yo digo, irá el que quiera ir. El que no, pues que se quede en casa y sobre todo pues bien, comprobando la distancia, como el que va al súper, como el que va a la piscina, como el que va al mercadillo, todo cumpliendo sus medidas de seguridad, su mascarilla y demás, no debe de haber ningún tipo de problema. Cada atracción tiene una cantidad de personas en cada viaje y las personas que estén esperando fuera pues tendrán su cola, igual que vas a cualquier tienda o a cualquier negocio o a cualquier obra de teatro o a cualquier concierto. En este caso desde la colaboración de la propia policía, como trabajadores municipales en el montaje y después pues ellos se encargarán en este caso pues de no superar el aforo pertinente en cada atracción y de controlar pues lo que tenga antes del acceso a cada una de ellas. Eso es lo que tenemos, la parte de las palmeras, aparte de la atracción, nos pondremos algunos tirapichón, algunos puestos de turrón para que así se pueda, para poder colaborar y que la gente pueda comprarse su turrón y también pues pasar un momento bueno en este parque de atracciones. Fernández Rivera, de igual modo, ha informado que la semana que viene se procederá a la distribución de las invitaciones para poder asistir al concierto de Tony Tonight, anunciado para el próximo 11 de septiembre en la Plaza del Jardín. Desde Cultura, además, se ultima la organización del concurso de pintura rápida al aire libre, Pedro Lobato Hoyos. Tony Tonight lo tenemos el día 11 en el jardín. También estamos preparando el protocolo COVID, el cerramiento de la propia plaza. Acotaremos la zona del negocio, en este caso pues del bar de jardín, y con las sillas a la distancia de seguridad, con las invitaciones que habrá que recogerlas en la oficina de turismo a partir de la semana que viene, creo recordar que será jueves o viernes, ya anunciaremos el día, y estas 200, 250 o las sillas que entren para ese control de aforo y de seguridad, creo que se puede realizar un pequeño concierto en condiciones, como ha hecho pues toda Andalucía y toda España, que es verdad que la cultura es segura, y cumpliendo sus normativas, todos sentados a su distancia de seguridad, yo creo que podemos disfrutar también de la música. Todavía nos falta ver la ubicación exacta del cerramiento de la acotación del bar y el espacio que quede restante con el escenario para que comprobemos si son 210, 250, 290. Veremos a ver en esta semana porque nos vamos que es el día 11 el concierto. Todavía tenemos otros eventos de envergadura antes, como son el concurso de pintura rápida, algunas presentaciones de libros, y tenemos más eventos, fuegos artificiales y demás, con lo cual que no vamos tan rápido como se prevé, porque en cada evento se necesita un control de seguridad y de prevención bastante, bastante grande. Es por invitación hasta completar las correspondientes entradas que se pongan allí en la oficina de turismo y ya anunciaremos el día para que la gente vaya a recogerla y puedan disfrutar de una buena noche de música. Uh-huh. Tenemos para el día 18, creo recordar, de este mes también, Flamenco Viene del Sur, de Eduardo Guerrero, una actuación musical que también tenemos enfocado en el jardín, el sábado día 18, y viendo cómo va a salir el protocolo con el día 11, pues si hubiera algún tipo de modificación lo haríamos, pero en principio es algo más relajado y creo que también pues el flamenco con nuestra declaración tan importante que se tiene y que hay que seguir apostando por la cultura, pues tendremos ese evento musical también en el jardín el día 18 de septiembre. Tenemos el concurso de pintura rápida con 18 premios. Yo creo que vamos a estar de los primeros a nivel de toda España en cuanto a participación y a premios. Y ese mismo día se falla también el concurso regional. Eso todo es para el día 4 de septiembre. La diferencia con respecto a años que hemos podido disfrutar de este maravilloso concurso es la entrega de premios. Esa entrega de premios, esas aglomeraciones que hacíamos en la plaza del ayuntamiento, pues no va a existir debido a que en distintas zonas del casco histórico pues van a estar los pintores. Después se hará la recepción y la ubicación de dichas obras entre calle Real y calle Perdón, dependiendo de la cantidad de pintores que tengamos, un circuito para poder disfrutar de dichas obras, y después pues tal como el jurado falle nos desplazamos a San Juan para poder allí hacer pertinente fallo del jurado con los patrocinadores y los ganadores de este concurso. Se hará una retransmisión online para que las personas puedan ver el fallo, y todas las obras pues tendremos esas dos o tres horas en un circuito para que vayan andando la gente y puedan disfrutar de ello, pero no vamos a tener la aglomeración que había siempre en la plaza del ayuntamiento, porque la verdad que no estamos en esos momentos. En otros concursos de pintura rápida, los fallos se están realizando semanas posteriores al concurso. Ha habido algunos que han sido a las tres semanas o al mes. Se ha comunicado el ganador, se le llama, se hace una entrega, y bueno, nosotros aquí en Ubrique, debido a la cantidad de pintores que vienen, creíamos que teníamos que hacerlo en el mismo día. Tal como el jurado falle, llamaremos a esos 18 premios, sin que ellos sepan si es el número 1 o el 18, los trasladamos al San Juan, y ya en el propio San Juan, pues allí se hace el correspondiente fallo con esos 18 patrocinadores y esos 18 ganadores, y bueno, se hará una entrega online para que la gente pueda verlo, y después pues lo normal, en las obras que no hayan sido seleccionadas, pues estarán X tiempo en las calles, tanto calle Real como calle Perdón, para que la gente pueda disfrutar de ella. San Juan es algo más amplio que en este caso, que es la sala de prensa del ayuntamiento, donde hemos realizado otras veces el fallo. Tenemos las dos salas para tener personas en uno y en otro, y la correspondiente pues seguridad nos va a dar la tranquilidad para que tanto pintores como patrocinadores tengan su sitio y se pueda realizar sin ningún tipo de problema. En esta edición de noticias también les informamos que 8 empresas ubriqueñas están participando en Tokio en la Feria Soleil con el objetivo de promocionar el sector de la piel de Ubrique y abrir nuevas oportunidades de negocio en Japón. La presencia en esta feria ha sido posible gracias a la colaboración entre Movex y Stenda. Dentro del acuerdo que se firmó con Stenda para que potenciara un poco la promoción de artículos de marroquinería de Ubrique y de toda la provincia de Cádiz en general, fuera de nuestra frontera, pues estaba la convocatoria de esta feria, que es un poco especial porque es una feria muy pequeñita, cuidada, y casi todo pues digamos la promoción hecha a través de lo que son herramientas digitales, ¿no? Nosotros hemos enviado el producto, al igual que el resto de empresas participantes, a Stenda. Stenda se ha encargado de aglutinar la mercancía de todas las empresas participantes y a su vez reenviarla a Tokio, y allí pues la organización de la feria ha puesto un coordinador para que defienda un poco el valor de la mercancía enviada, cuenta un poco lo que se pretende con cada colección, los acabados, componentes y demás información pertinente como precios o cantidades mínimas, y bueno, durante esta semana ha estado celebrándose en Japón. Acabamos de recibir la última circular esta misma mañana, porque por la diferencia horaria pues hay bastantes horas de diferencia, y terminó, como tú bien decías, allí ayer, pero para nosotros ya es viernes. Y bueno, dándonos algunos datos sobre la incidencia, ¿no? Todavía no tenemos el informe completo final sobre la opinión de los compradores de los productos enviados, pero sí que nos han dicho que a pesar de haber COVID, pues ha habido más de 120 compradores en lo que es la zona de la mercancía enviada por las empresas ubriqueñas, lo cual pues está bastante bien teniendo en cuenta la situación. Y nosotros nos ha sorprendido la propuesta que han hecho algunas empresas de Ubrique, ¿no? Hay marcas tradicionales que fabrican y participan en este tipo de acciones desde hace tiempo, como Yanti, conocida por todos, pero a su vez hay nuevas marcas, ¿no? Como V40 o Sabina Barca, Loa, Noa, que son marcas que están surgiendo los últimos años y que nos parece que tienen unas propuestas muy interesantes de extra a este tipo de mercados, ¿no? Hay que tener en cuenta que Japón es un mercado con una cultura del gusto y un cuidado por los detalles bastante importante. Son consumidores de artículos del lujo de los más importantes en Asia y una puerta para poder entrar en el resto del mercado asiático, al igual que Corea, que también es otro de los mercados que se va a intentar trabajar este año. Y nos parecía pues que era una oportunidad, ¿no? Sobre todo con las condiciones que ha dado Stenta de participación, dado que la cuota de participación era bastante económica y de todos los trámites pues se han encargado ellos, con lo cual nos han facilitado mucho el poder participar, ¿no? Uh-huh. Nosotros en nuestro caso lo que hemos hecho ha sido intentar seguir un poco la tendencia de reutilización, de reducción de la huella de carbono, de reciclar y demás, y hemos utilizado, al igual que hicimos en la propuesta que presentamos en Milán en marzo, unos bolsos confeccionados con pieles recicladas y con hilo ecológico, sin herraje, ni forro, ni utilización de cola, y con una temática pues muy de acorde, digamos, con la sensibilidad que tienen ellos hacia el cambio climático, ¿no? Nos enteramos por la prensa de que estaban apostando por la regeneración de las abejas. Estaban muy preocupados porque estaban desapareciendo a un ritmo muy trepidante y estaban instalando colmenas de última generación en las azoteas de los rascacielos de Tokio, ¿no? Y a partir de ahí pues hemos desarrollado una mini colección para proponer allí a la Feria de Soleil, pues inspirada en el mundo de las abejas y creemos que pues puede ser bastante bien recibida, ¿no? Esperamos al lunes, que nos van a mandar ya los últimos informes, donde nos dirán el impacto que ha tenido la colección y la propuesta de cada empresa en la feria y si realmente ha habido pedidos en firme o solamente primeros contactos y algunos puntos de mejora para la participación en la siguiente edición, ¿no? En la agenda de hoy viernes, Romanos de Ubrique estrena esta tarde la obra de teatro Testrinum, vida militar y civil en Okuri, una representación con la que se pretende dar a conocer al público asistente el arte de hilar y tejer durante el Imperio Romano. Para ello, los integrantes de Romanos de Ubrique han conseguido replicar unas pesas de telares halladas en el yacimiento arqueológico. El acto dará comienzo a las 8 de la tarde en el auditorio de Okuri, encontrándose ya todas las entradas agotadas. Por este motivo, y ante la demanda de muchas personas interesadas en asistir, la obra se volverá a representar el viernes 3 de septiembre a las 7:30 de la tarde. La actividad está subvencionada por la Fundación de Cultura de la Diputación de Cádiz. Por otro lado, el Ubrique Unión Deportiva disputa esta tarde la tercera edición del Trofeo Patacabra de Ubrique, en un encuentro en el que se enfrenta a la Unión Deportiva Villamartín. Se trata de un encuentro de pretemporada que dará comienzo a las 8:30 en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. El aforo será limitado según la normativa COVID, siendo gratuita la entrada para los abonados y con una colaboración de 2 euros para la entrada para los no abonados. Y para finalizar, la Junta de Andalucía no notifica hoy viernes nuevos positivos por coronavirus en Ubrique e informa sobre la curación de 3 personas. La tasa de incidencia baja hasta los 102,4 casos por cada 100.000 habitantes, con 17 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 3 corresponden a la última semana. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique.